parecía un elefante en un mitín de ratones. Lord del caballo a mí, y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó: ¡Largao! Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo rajón pa'l río. Los otros se desbocaron, datos y fijas fallaron. Nunca se vio nadie igual, y mi robusto vagual al tranquito y sin alarde llegó tres días más tarde, pero ganó el Nacional.